Turismo familiar y pocos mochileros fue la postal de Semana Santa en San Marcos Sierras. Se cubrió en un 90% la capacidad hotelera y los bares y restaurantes trabajaron a pleno durante los 4 días de este fin de semana largo. Así lo informaba a Radio Garabato la secretaria de Turismo local, Belén Cataudela. Para Semana Santa las reservas se hacen con mucha anticipación, porque al ser un fin de semana de 4 días y al ser un turismo bastante familiar el que viene, porque bueno, al tener 4 días aprovechan. Y después sí hay un poco de turismo de parejas o de mochileros, pero en menor medida que en el verano, ¿no es cierto? Porque bueno, ya hace frío. Este año, la ordenanza local que prohíbe la realización de espectáculos públicos desde la medianoche del jueves hasta las 24 horas del viernes no generó resistencias en la comunidad de artistas y bolicheros que adaptaron su oferta a la norma vigente por el feriado católico. La funcionaria municipal destacó que la ordenanza que años atrás desató polémicas no afectó demasiado a la oferta turística. Por ahí, dando también un poco de descanso a la gente, está bueno que no haya tantos espectáculos, por un lado, y por otro hay gente que busca eso. Por ahí se puede trabajar sobre el tema, eso tendríamos que seguir trabajando sobre esta restricción de la ordenanza. No hemos recibido quejas en las casillas o gente diciendo, ay, no hay nada el viernes. La verdad que, bueno, por suerte, la gente se conforma mucho con los paseos que hay y, bueno, también al hacer un poquito de frío, la gente hace otras actividades y se acuestan temprano y esas cosas. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, saludamos a todos los compañeros y oyentes del informativo Recorre y Noticias Córdoba y los invitamos a seguir gambeteando el cerco informativo.